Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludo ahí a mi compañero Gastón en el piso y a José. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Amigo Gastón. Después de 3 años y pico. Sí. No empecé el programa. Me ganó Cristian de mano. Me gané de mano porque lo vi ahí concentrado con el celular. Sí, la tecnología. Odio la tecnología yo. Ahora ya veo por qué no quería entrar a la tecnología usted. Sí, claro. Rompen la bola a todo el mundo. Por eso. Ahora se va a colgar por eso. ¿Viste? Por eso yo te decía la teoría. Sí. Me gusta que me busque y no que me encuentres de toque, ¿viste? Claro. Bueno, otro jueves más, Esto sí, es Vientos señor. De Poder. El clásico de los jueves ya, ¿no? Vientos de Poder, el con clásico, todo el under nacional. Exactamente. Usted lo sí, dijo, señor. Sí. Y sigo un nuevo programa. Este programa se lo dedicamos a la señora esa de Córdoba que le pegó un manotazo a Macri, ¿no? Estamos acá. Bien por la señora. Bien, bien, sí. Bien la para mí señora. Que era el espíritu Norma Pla, ahí. 70 pirulos la señora. 70 pirulos. 70 pirulos. Y pero todo bueno porque en el momento que a este forro le estaban metiendo ese hijo de puta, Macri, basura de dictadura. Pasó sí. Toda la teoría, viste, toda la teoría, y todo, para toda la crema diciendo, no, viste, no, lo de Panamá no, viste. Si el chabón laburó en el mercado central alzando bolsas de papa. Pero bueno, nada, dedicado ese programa para esa humilde señora, 70 pirulos ahí, acá. Que tuvo los ovarios para hacerlo, ¿no? Los ovarios, digo, sí. Para hacerlo, porque nadie se animaría a pegarle a un presidente, creo. No sé. Ya el tipo está diciendo violencia de género. Las ganas la tenemos mucho, te digo, pero... ¿no? Ya, violencia de género, está 124 estaba marcando, ¿viste? Pero bueno. Pero nada, empezamos un programa acá con el viejo tema clásico ahí de herejía, ¿no? Sí, templanza sí. Saluda a los chicos de herejías, en La Rioja. Mm. Buena gente ahí, Javier Cabañas. Lo tenemos en el grupo compartido acá con un amigo que ya lo vamos a presentar. Que nos ha venido a visitar a Vientos de Poder. Muy bien, usted lo ha dicho. Y hoy un programita así, como todos los jueves. Uh-huh. En visita de un amigo acá. Sí. Lástima que de Boca, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Ha sido preferible que sea de Barraca Central, de alguno de esos equipos. Sí, y tengo más visitas, ¿no? Porque hay otro de Boca también. Hay otro más de Boca. Qué bien, todas las 12. Mauro Martí, dice. Acá está el colega que hace guaraní los días sábados. Sí, así que, hay bueno. una masa, che. No, acá tenemos visita a Dieguito sí. Abreu, de sí. Vieja Máquina acá. Uh-huh. Está del otro lado del vidrio, así que en cualquier momento viene acá, va a cantar un tema en vivo. Bueno, ya ahí. Está comprometiendo. Nah. Ya vamos a organizar bien para que toquen en vivo acá. Por supuesto, ahí, ¿no? ¿Por qué no? Quiero mandar un saludo al amigo ahí que nos está haciendo el aguante también, Gondorra Radio Sur. Ajá, Radio Sur. De Radio Sur, así es. Que bien, ahí. Saludos. También sale chicos. De lunes a viernes de 17 a 19 por FM 102.3. Ajá. O sea, podés buscarlo por internet. Vamos a darle así para que la gente. Bueno. FM Gondorra radiosur.com. Sí. Bueno, vamos y vamos. Después vamos y vamos. O sea, que él también. Así sí, que vamos. Comparte, también, amigo. Que nos compartan. Unifiquemos la fuerza, como se dice. Es por la unión metalera. Usted lo dijo. Usemos la herramienta, los medios de comunicación como herramienta. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos organizando? Vamos sí, señor. A un bloque musical, vamos a escuchar a Vándalos de Cuero, Velocidad 22. Sí, señor. Vándalo de Cuero, el tema de Velocidad 22. Y luego vamos a escuchar un tema que le gusta mucho a usted, que lo ha pedido, yo lo sé. Tengo que mandarlo a muerto, ¿qué quiere que le diga? Un tema de Pantera. Vamos. Fucking Austin. Acá, lo pidió la nata. Fuck. Bueno, vamos nomás. Hermanos, hoy le demostramos al mundo que somos invencibles. Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino. ¡Apaguen esas máquinas! ¡Viva la muerte! ¡Viva la mota! ¡Viva el alcohol! ¡Ahora a divertirse, campeones! We'll be right back.

¿Dale la pastillita para la garganta para ese muchacho? Gente. Bien, ahí escuchábamos un bloquecito de Velocidad 22 primero. Y un clásico ahí. Con Vándalo de Cuero y después un clásico, sí, Fuck Lostrel de Pantera. Muy bien. Bien arriba, bien arriba. Bien ahí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo presentamos? ¿O lo dejamos? ¿Quieren que hable o me si no me voy? Compramos dos damajuanas de vino. Estoy acostumbrado a que me maltraten en la radio. Vengo de un lugar medio jodido yo. Me imagino. Buenas tardes a toda la audiencia, cumpa de Che Barracas, a todos los metaleros que están del otro lado, a los que no son metaleros, que son más importantes que los metaleros, que ya nos conocen. Sí. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, cantante de Vieja Máquina. Así que es un honor para mí estar acá. Gracias por aceptar mi invitación, porque casi que me autoinvité yo, Cristian. No, igual el honor es nuestro de que estés acá. Yo le mandé un mensaje a Cristian, le dije, che, avísame cuando ya el jueves, me dijo. Ya está, sí. O venía con un parate que no sabía qué poner porque salió al toque. Sí, no, también a veces nos pasa que son tantos los que quieren venir. Que se hace un hueco. Por ahí decimos, sí, está bien, vení vos, pero viste, siempre como pasa esto que siempre se pincha un diálogo. No tenemos que ver la agenda. Pedimos agenda disculpas, no podemos presentar. Bueno, no, pero yo ya les advierto que yo vengo esta la primera vez de muchas, porque después voy a venir aunque no me inviten. No, venga. No, por favor. Yo ya cuando vi el lugar de la fachada afuera ya me sentí en casa. Bien. Gracias por esta lucha que hacen cotidianamente vos, todos ustedes también. Y bueno, vamos a dar un pequeño detalle para la gente del otro lado, que no lo conoce así en persona, Diego Hernán. Es rubio, tipo delgado, tiene alto. El cuerpo espartano. Exactamente. Es el que el 24 en Plaza Congreso bajaba a todos del escenario. Acá en Plaza Alcina de Avellaneda dice Leónidas. Yo soy, para los que fueron a Nunca Más, el Nunca Más. Chalequito... De gordo, bigotudo, de rulo, que sacaba a la gente que se subía al escenario. Todos los años hago lo mismo, ¿no? Sí. Nadie me dice nada que yo tengo que hacer eso, pero me pasa, es algo que llevo adentro, ¿viste? Sí. Yo me subo. Bien, por cuidar ahí. Y quiero que esté todo en orden, ¿viste? A veces se me va de las manos, pero bueno. Claro, y acomodando los cables, que la gente cuando desordenaba. Bueno, está bien, el laburo. También lo he visto al Chevy, perdón, ¿no? Ahí lo sumo también al Chevy, ¿no? El Chevy también, pero el Chevy está cuidando también el ganado. Obviamente. Lo he visto en la Un saludo grande al Chevy. Un saludo grande ahí. A Laura, a Brasil, a todos los compañeros con los que buena gente, ideamos hace 9 años atrás el Festival Nunca Más. Bien. En un 24 de marzo, ya lo conté en la conferencia, lo voy a volver a contar. Uh-huh. Anteriormente yo tenía una banda que se llamaba Exocet, que era una banda de heavy trash. Sí. Con la que tocamos unos 18 años, nos caracterizábamos por ser una banda combativa. Y bueno, teníamos una bandera negra que decía Movimiento Metalero y la llevábamos a las marchas los 24 de marzo. Y en una de esas marchas dijimos, che, ¿cómo nos estamos tocando acá? Claro. Y al otro año arrancó el Festival Nunca Más con 30 borrachos como ahora, nada más que ahora son 2000 borrachos, antes eran 30. Y así se empieza 2000, a poquito. 2000 borrachos lindos. Y la verdad que se va sumando cada año mucha más gente, y eso es lo más lindo. Claro, de todo eso es lo ¿no? importante porque está repercutiendo en todo lado, que está bueno. Es un festival que está instalado. Sí, bastante instalado. Lo que me emocionó en particular de esta última edición fue que la marcha fue muy importante, creo que fue masiva, como en otros años no se ha visto. Sí. Hubo mucha gente. Y más allá de lo nuestro, ¿no? Hablo de la marcha en sí. Sí, en general. Pero a las 6 de la tarde se había terminado para ellos, el Día de la Memoria. Claro. Nosotros tuvimos memoria hasta las 10 de la noche. Sí. Y pasadita, ¿no? Porque sí. Creo que es importante eso y dice mucho de lo que es nuestra identidad metalera, ¿no? Yo hoy me presento acá en este espacio con una banda de rock pesado, pero yo soy metalero. ¿Viste? Sí, no, y aparte la lucha que hay detrás no solo es la banda, sino hay que hay mucho detrás de todo eso, ¿no? Mucha lucha detrás, algo que se vive el día a día, entre fin de semana y fin de semana, entre año y año, ¿no? Porque hay una trayectoria bastante importante que nosotros por ahí la conocemos. Sí, yo tengo ahí una experiencia de Diego, fue en Constitución, cuando hiciste el homenaje a Waldo Civil, mirá vos, que cayó el comisario el gordito, que vino cortando los cables, me acuerdo. Bueno, a raíz de eso yo tuve un quilombo muy importante. Sí, está bien. Eso fue año esos años 2006 o 2007, por ahí en esos años fue. 2006. Fue el 29 de abril del 2006, Plaza Constitución. Organizamos con la agrupación Desafío, que era la agrupación juvenil de las asambleas del pueblo. Yo militaba en las asambleas de San Telmo y lo organizamos como Movimiento Metalero y Agrupación Desafío. Hicimos el homenaje a Osvaldo, también masivo, fue espectacular. Sí, me acuerdo. Que tocó Ser, que tocó Diagnóstico Final, Exocet, cerraba Razones Conscientes, con la particularidad de que cantó Hugo Benítez. O sea que por un momento tuvimos la formación de Orcas original, con el Tano Romano en la guitarra, ¿no? Hoy le cambiaron el apellido al Tano Romano, ¿no? Estaba viendo que le... Pero bueno, fue un momento importante, cayó la policía, como bien decís. Sí, sí, sí. A mí me hicieron una contravención, la cual llevó a un juicio posterior y toda una historia que terminó, digamos que en nada, porque no pudieron comprobar que uno lo había organizado, pero sí me condenaron a 5 días de prisión en suspenso por 2 años. Me inhabilitaron para tocar en Capital casi, porque cada vez que tenía una fecha con Exocet, la semana antes Se movían rápido, porque esas cosas se mueven rápido. ¿Viste? Sí, sí, aparte fue una época muy, muy jodida, ¿no? Porque yo también estaba con una militancia muy fuerte y me chupaban, loco, de la puerta de casa me llevaban a ver al juez, ¿viste? Me decían, sabemos que vas a tocar en tal lugar, sabemos que esto. Todo ese deterioro llevó a que la banda también sufriera las consecuencias, problemas internos, ¿viste? La no comprensión de por qué yo iba tanto al choque. Ahora soy un pibe tranquilo, ¿no? Estoy muy alejado de esa persona. Hiciste la terapia. Claro, como que me agarraron la naranja mecánica, ¿viste? Pero bueno, igual no me arrepiento de nada en absoluto, al contrario. Ah, porque son medidas, me parece que uno de lucha. Claro. ¿No? Que sale de uno de decir, basta, ¿por qué, no? Porque rompe la bola, ¿no? Hacíamos los festivales, ese era el 14º festival que hacíamos en un espacio público, a raíz del post-Cromañón. Sí, empezamos a tocar en las plazas y eso fue y lo que nos llevó. Sí, sí, sí. Y así que bueno, pero eso fue parte de Exocet y ya pasaron muchos años, 10 años pasaron de 10 eso. 10 años, sí, me acuerdo. Parece que no, pero es un tiempo. Yo después me retiré tanto de la militancia como de la... del metal, de la música. Estuve ahí en una nebulosa en la que todos conocemos, ¿viste? Uno cuando viene mal, se prenden todas las malas. Sí, sí, cuando venís de... Sí, y después, bueno, tuve la suerte que mi hijo y mi sobrino se estaban queriendo formar una banda. Pasó así, mi pibe cumplía 18 años, ahora tiene 23. Le hicimos una joda, ¿viste? Todo en un pub, alquilamos, qué sé yo. Se juntaron a tocar con mi sobrino y yo me quedé y dije, ah, pero tocan en serio los pibes. Viste que uno cuando te dice, tu hijo te dice, no, papá, porque estoy tocando, sí, hijo, decís, vos que... Sí, está bien. Está bien, está bien. Y cuando los vi me quedé y dije, no, pará. Se sorprendió ahí. Esta es la mía, dije. Y surgió ahí la idea de empezar a armar algo juntos. Y de ahí salió Vieja Máquina. Y me salvaron ellos a mí, porque yo ya estaba retirado de todo. De todo no, pero estaba retirado. Y gracias a que los pibes me motivaron de nuevo, acá estamos rockeándola ya hace 4 años. A la cancha dando vueltas. De a poquito, ¿viste? Tocando la medida de lo que se puede. Y haciendo rock pesado. No importa. Hay una coincidencia que yo estuve notando ahí, espiando un poquito lo que es la página y demás de Vieja Máquina. Yo noté que hay justamente... siempre, muy seguido tocan con una banda, ¿no? Que son los Maruchos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, hay un músico de los Maruchos, nosotros lo conocemos, que ha hecho el bachillerato justamente en la organización nuestra, ¿no? Acá. No me digas. Así que sí. Un saludo a ahí de paso, no sé si te estará escuchando, pero al amigo este, ¿cómo se llama? Usted lo conoce también. ¿A Luciano? No, a Luciano no es. Es a Joaquín. A Joaquín. A Joaquín Marucho. Joaquín. Sí. Mirá, yo con los Maruchos tengo... Hoy te traje una grabación que es la preproducción de lo que va a ser el disco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo primero que grabamos nosotros, nos grabó Joaquín Maruco. Sí. Bien. El Marucho. Sí, sí. Nosotros ensayábamos en Salas Quispicay, a él le gustaba lo que estábamos haciendo, trajo un día el aparato todo y nos grabó de onda. Que es lo que se llama un licántropo en Quispicay. El loco lo grabó y desde esa vuelta pegamos mucha onda. Es un pibe que podría ser mi hijo también. Sí, sí, sí. Y el otro día tocamos juntos, el viernes. Los Maruchos es una banda de rock and roll puro, crudo. Uh-huh. Y no le importa si adelante están los Hell Angels. Los tipos salen. Sí. Y se, él en particular, Joaquín, sale y ya subió solo antes de que salga la banda y ya empezó a agitar. Ajá. ¿Viste? Y son pibes que valen oro, porque hacen mucho por la movida, tiene mucho talento y mucho, es muy ávido de estudiar. Vos me decís ahora que claro, sí, sí. Estuvo estudiando, ahora creo que está terminando la carrera de ingeniería de sonido. Ah, okay. Es un valor muy importante, muy bueno. No es de nuestro género, pero su aporte es muy grande. Nos hizo grabar a nosotros sin ningún tipo de intercambio monetario, ¿viste? Gran. Eso tiene un valor bastante importante. Sí, eso es lo que más se valora. Uh-huh. Así persona. Que un saludo grande a Joaquín y a todos los Maruchos. A todos los chicos, sí, sí. Inclusive, bueno, los he invitado alguna vez, pero bueno, no es sí, me acuerdo, respuesta. Se acuerda. Sí. El año así pasado, que, si no me equivoco. Sí, sí, lo estuve. Tenemos que decirle, venite. Mira, yo lo voy a ver en estos días, así que bueno, no, sí, tenemos ahí un proyecto paralelo de tango con Maruchos, ¿viste? Uh-huh. Voy a incursionar en esa rama porque acá no hay dinero. ¿Como fusión o solo tango viene? No, tango. Bien. Tango arrobalero, tango. Está bueno. Tango de verdad, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. A los Rivero, así con guitarras y. Pero bueno, ya vendremos a presentarlo eso también. Sí, sí, justamente yo el sábado estaba en casa y. ¿Qué hago? Se me puse a escuchar unos tangos que. A sí. Todo trapo ahí con el equipo de música. Es que a veces, viste, tenés que bajar un poco. Y después salgo al patio y escuché todo silencio, viste. O sea, silencio la gente, ¿no? Pero el tango se escuchaba el miércoles. Algo le pasa a José. Algo le está pasando al metalero ese. Algo le está pasando. ¿Qué les parece, digo, a los oyentes, no? Si vamos un poquito a escuchar algo de Vieja Máquina. Bueno, esta es una producción de, se llama Un licántropo por el Jardín Primitivo. Está grabado en un estudio, toda la banda en vivo. No sé con qué tema querés arrancar. El que usted quiera. Vamos a arrancar con Rey Cuervo. Rey Cuervo. En Vientos de Poder. Nada son el invierno está por llegar. Tal vez, quizás, la noche más oscura traerá terror, verás, el invierno está por llegar. Y ahí estaré. Sí, estamos escuchando bien. El invierno está por llegar. Exactamente, ahí nos está visitando. Así nos lo justamente decía el amigo Adrián. No, Diego Abreu. Adrián. ¿Quién es Adrián? Fernando. No importa. Esto que escuchamos fue Rey Cuervo. Ahí va. Es una canción que es alusiva a la serie Game of Thrones. Así que por eso se llama Rey Cuervo. Habla de Jon Snow. Para los que siguen la serie, les puede importar. Igual lo puede escuchar uno que no haya visto la serie y puedo entender la letra. Lo que noté que también al principio estuvo el amigo O'Connor. Sí, no sé qué pasó. Siempre me están jodiendo. Eso, viste, son uno tiene el tamaño de su enemigo. ¿Eh? Una frase que me gusta decir. Y la máquina, nos dimos cuenta porque dice la máquina ha detectado un virus. Pero no, siempre alguien se quiere infiltrar. Vio cómo es, ¿no? Siempre alguien quiere estar. Mientras quiere sea estar. Claudio y no Ricardo, mirá, está todo bien. ¿Eh? Sí, lo mismo digo. Mientras sea Claudio y no Ricardo, pero bueno. Pero bueno. Escuchamos Rey Cuervo, eso está grabado, como decía, en el Jardín Primitivo. Es una preproducción de lo que va a ser el disco que estamos grabando en el estudio Sin Jan Record, que es el estudio de unos amigos, una gente muy copada que también nos está brindando el estudio de onda, digamos, porque creen en lo que hacemos, porque nos conocemos, porque apoya a la banda. Y pero se nos está haciendo muy largo, estamos grabando de a poco. Teníamos pensado hacer 11 temas y ya tenemos 16 en carpeta para grabar, así que bien, bien, capaz bien que salga un disco a lo papo, ¿viste? Volumen 1 o volumen 2. Claro. Dos bien, en un bien, año bien. O un disco doble, un no disco sabemos doble, bien. Te iba a decir. Pero porque está... ahora están haciendo muchos discos dobles, ¿viste? Sí. Está bueno, ¿viste? ¿Viste que es la tapita y el otro sí abajo? Claro. Está pero bueno, hay que tener también otra billetera ahí. Claro, nosotros venimos medio escaseados. Y el under es así, hay que remarla. Esa era la parte que la gente no ve de afuera, ¿no? Claro. El esfuerzo que ponen las bandas, conseguir lugar para grabar, todo. Hay que poner moneda, una cuerda, que esto, que lo otro. Y después tenés el curro gigante de Sadik, de propiedad intelectual, claro. Capif, Adi, está todo entongado, ¿viste? Sí, cuando sí, vos sí. Llegás a la oficina ahí te das cuenta que tenés que ser chano para poder grabar un disco, ¿viste? andar chocando, decís vos. Claro, sáquenle el airbag, por favor, al auto del Chano, muchachos. Sáquenle el airbag. ¿Viste? Hablando del Chano. Y los músicos lo quieren. ¿El postre favorito de él, cuál es? No. Choco torta. Mirá. Le mando un saludo, ya que estamos en esto, a Carlos Rodríguez Alcarga, mi jefe en el programa no, Vientos de Rebelión. No sabía que era jefe. Carlito. Es mi jefe. ¿Qué? El Adrián Suerde. Carlos. Es el jefe, él es el sumum de todo. Claro. Un saludo grande al compa. Perdón, Carlos, que el martes te llamé y me quedé colgado, no sabía, me quedé sin palabras. Otro que quedó chocado. Me quedé sin palabras, llamé porque se pasa quedó que tan biónica. Tenía gente hablándome al costado y no podía atender las dos. Qué bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? Es difícil los voces, ¿no? Sí, es difícil, pero bueno. Tenés un aire a Lázaro Báez, ahora que te miro bien, ¿eh? A Lázaro Báez, tenés un aire, ¿eh? Me falta la campera. Me falta la billetera. La billetera, ¿no? No, no, yo no fui, dice yo. Hijo de pero bueno. No sé de qué estás hablando, Willis. Sí, te digo la formación de la banda porque es importante que lo sepan. La batería está Jorge Horacio Ávila, que fue mi compañero en Exocé muchos años. Oriundo de Rafael Castillo, oriundo de Santiago del Estero, por eso tarda tanto cuando arma la batería. Es lento. Cuando vamos a tocar en vivo, muchachos, siempre fíjense en que tardamos en salir. Y es por culpa del batero, que tarda y tarda. En el bajo lo tenemos a Matías Hernán Abrego. Tiene la gracia de ser mi hijo. Un bajista de la gran puta. Y la guitarra, que es nuestro Messi, digamos, Lucas La Bestia García. Tuvimos la oportunidad de escucharlo en uno de los festivales de la URM. La verdad que la rompió, la rompe, tocando. Es una bestia. Sí, es un fenómeno, loco. Nada más. Es una bestia. Si me voy a poner esto, bueno, no te escucho, Cristian. Bueno, dale, dale. Ahí va. ¿Sí? Ahora sí. ¿Cómo sale? Muy bien. Parece Alain Delon por audio. Así que esa la. Y yo que estoy en la voz. Uh-huh. Y escribo las letras. Bien. Así que esa es la formación de Vieja Máquina. Así que ¿cómo en qué te inspirás cuando escribís? Y mira, cambié aparte mucho con los años, ¿viste? Antes tenía canciones sociales, ¿viste? Sí. Muy del proletariado, de la revolución. En esta etapa de mi vida creo que son más del humano, más terrenales. Algunas hasta pueden ser graciosas, ¿viste? Sí. No sé qué pasó conmigo en esos años, pero siempre igual está la beta combativa, ¿no? Más que nada la línea libertaria, ¿viste? Le cantamos mucho a la libertad. Sí. Después nuestro caballito de batalla, el licántropo de presión, que es el. Nos reconocen por el. Usamos de mascota un licántropo, un hombre lobo. Ajá. Que viene a raíz de cuando uno fue superando obstáculos, ¿no? Como todos en la vida tenemos un bastón, ¿no? Una sombra, algo que nos aqueja, ¿no? En mi caso eran los vicios. Y para salir de ese problema yo me tenía que quedar en casa, encerrado, ¿viste? Como cuando en la película El Hombre Lobo lo encadenan, sí, porque hay luna llena. Bueno, sí. A mí me pasó así. Yo estuve 4 años sin salir de casa porque no quería más quilombo, ¿viste? Y de ahí salió la analogía con el licántropo. Por eso la canción dice licántropo seré, ¿viste? Bueno, sí, sí. Habla de problemas que tenemos todos, ¿no? El problema no es el problema, sino no reconocer que uno tiene un problema, ¿viste? Y no poder pedir ayuda. Yo tuve suerte que mi familia me acompañó, mi banda me acompañó, mi compañera. Eso es muy importante, digamos. La Colo, que le mando un beso grande, que es hoy en día creo que es el pilar más importante que tengo, porque me apoya en esto que soy. Es más, hace muy poco tiempo porque dijimos, vamos a hacer una apuesta al rock and roll, ¿viste? Vamos a apostar a este estilo de vida, vamos a apostar a esto que sentimos. Y creo que las letras vienen todas por ese lado también, ¿no? Está Mecánico Corazón Metálico, que dice, mi corazón late y es por el rock and roll, la sangre en mis venas metaleras son. Sí. Quemó esas banderas mi generación. Bien. Malgasta su tiempo en vida inferior, solo ven desesperanza. Bueno, es un poco eso, hablar de lo que sentimos por hacer el rock y de dónde venimos, para mí que soy un metalero, ¿no? Uh-huh. Yo encuentro que lo que fue el movimiento metalero años atrás, hoy está un poco disperso, estamos viviendo un momento que está descabezado, no tenemos líderes, no tenemos referentes. No, no. Los pocos que han quedado lo único que hacen es confundir a la gente con poses que no son de verdad. Desde hace varios años que la voz que nos guiaba, que era la voz de Ricardo Iorio, que está equivocada, ¿no? Que está mostrando un camino que no es el nuestro. Yo dejé de ser seguidor de Almafuerte el día que murió Darío Santillán, porque cuando fui a verlo en Hangar, para ver qué decía él, el mismo fin de semana, sí. Él dijo, no se hagan matar al pedo, muchacho, dijo. Y a mí se me helaron los huevos ese día. Dije, hasta acá llegué, porque un tipo que se había formado, escuchándolo, que le pusieron el buzo de Hermética en el cajón. Claro, sí, sí. Un tipo que era lo que era, porque se había formado escuchando B8, Hermética, porque era combativo, contestatario, como tenemos que ser los metaleros, el referente al cual nosotros seguíamos, dije, no se hagan matar al pedo. Eso es de un tipo que tiene el tamaño de una hija putés muy grande, ¿viste? Y desde ese día yo, no te digo le declaré la guerra, pero me di cuenta que ya que no, no nos representaba, no, y así empezó a mancarse y cada vez fue peor. Hoy es un personaje gracioso que lo vemos por televisión. Sí, hoy sí. Allá él, mi respeto hacia él, porque fue el primero que entregó su mente por el movimiento, por el metal, por hacer de esto una causa popular, pero hoy no nos representa, ni creo que haya nadie que nos represente de las bandas masivas del metal. No hay bandas masivas. No. La única banda masiva que no toca acá y se llama Rata Blanca, y es la que ganó esa guerra que hubo tanto, viste, entre Hermética y Rata Blanca. Sí. La ganó Rata Blanca, muchacho, no rompa malo huevo. El heavy metal se fue y vive en España. Acá en Argentina no existe. Y los que existen, las bandas que vienen con un poquito de nombre, porque ponen plata, porque le pagan al pelotudo de Tórtola, porque le ponen plata a este para acá, para aparecer en tal revista, en esto. Hacen fechas y llenan los lugares con la gente que llevan las bandas que son soporte. Digamos la verdad, si hay una bandita que tiene un poco de nombre, que haga una fecha solo y vamos a ver cuánto acompañan. Acá el movimiento lo está bancando Lando, lo está bancando las bandas chicas del metal, los que hacen el sacrificio haciendo esa colaboración con la venta de entradas. Sí. ¿Viste? Por eso, hoy me toca a mí estar en una banda de rock pesado, pero yo tengo, no digo credenciales, ¿viste? Pero yo tengo mucho metal y puedo hablar de esto. Sí. Y no me calienta que después me digan lo que digan. Pero acá estamos pasando un momento de desmadre con el movimiento metal. Que las nuevas generaciones lo están levantando de a poco. Lo vimos el otro día en el Festival Nunca Más. Vulcanor con su bandera de la unidad heavy punk. El otro día era una demostración de poder, ¿viste? Sí, sí. De qué es el heavy metal. Qué aparte es de la unión, ¿no? La fusión con el heavy punk. Es lo que habíamos hablado el jueves pasado con una banda que vino acá, Frankenstein. Que también hablamos un poco de eso, que los locos se mezclan un poco el trash con el punk. Sí, claro. Que está bueno unificar las cosas que antes estaba separado. Y ahora es como que abrir la mente, unificar las cosas que, de esto. Igual, que justamente no se definían como un estilo, digamos, no sí. Se cerraban, digamos, en algo. Que en un momento sí fue así, ¿no? Que muchas bandas se cerraban, digamos, y no tenían como, solo tenían un estilo propio y nada más, y era eso, nada más. Y ahora, digamos, que muchas bandas ya está dejando eso de lado para ser un poco más unificado, ¿no? Y esto solo en el under se ve, digamos, ¿no? Es que lo que está pasando en el under es que al ver ese choque entre intereses en los referentes importantes, se generó como una diáspora, ¿viste? Los punky por allá, los heavy por allá, y ahora desde el under se está mancomunando, unificando. Se está uniendo, ¿viste? Okay. Y lo están haciendo las generaciones nuevas, los gurises de ahora. Los pibes, loco. Sí, los pibes están viniendo con esa unidad, que era el camino que se marcaba antes, ¿viste? Nosotros éramos solidarios, unitarios y libertarios siempre, sí. ¿Viste? El metalero, por lo menos lo que nos pasaba a mí con Exocet, donde había una fecha solidaria, nosotros estábamos ahí. Y no terminaba el show y nos íbamos a casa. Terminaba el show y nos quedábamos a juntar lo que habíamos juntado y claro. Esperábamos a la mañana para llevarlo al comedor, porque nosotros sí. Éramos de por acá y por ahí teníamos una movida en Rafael Calzada. Y íbamos al comedor y tenía la gratificación de estar con los pibitos. Bueno. Eso era lo que valía, ¿viste? Un montón. Y creo que se está recuperando. No quiero volver a lo mismo, ¿no? Pero sí marco la diferencia entre que los referentes y los que estamos en el under, ¿viste? la verdad que escuchando está está bueno esto, escucharte hablar, ¿eh? Sí, la verdad de esto de los líderes, así es una, uno se pone a pensar, es una gran verdad, vos, de que viste lo que fue B8 Hermética, sí, ¿no? Que antes eran los referentes los que nos daban el mensaje, decir, loco, pasaba esto de día a día, pasó lo que pasó, que vos decís que el tema de lo monetario genera estas cosas, que después se te sube la pasta a la cabeza y terminás. Sí, se te sube la guita, un payaso de los medios de comunicación. Se te sube todo, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, es una verdad. Pasó eso, pero bueno, está en nosotros saber aprender a no hacer esas cosas. No solo aprender, sino que hay que decirle las cosas. Claro, ¿viste? Vale. Si no las decimos, la gente no se entera. Para que los chicos, la nueva generación, entienda. Lo claro. Que porque nosotros ya, digamos, pasamos por ese ya camino. Estamos formaditos. Claro. Lo que tiene esta gente cuando son referentes es que son formadores de personas, sí, de sí, identidades. Yo soy así porque me formé escuchándolo, porque me formé en la calle, porque agarraba las letras como si fuera el capital, ¿viste? Sí, sí, sí. Y te nutrías de... Y soy un hijo de puta así duro y consecuente porque me formé siendo así, escuchando a B8, escuchando a Hermética. Sí. Y eso ya no me lo saca nadie adentro porque lo tengo en mi ADN. Ahora este señor, con sus ideas de derecha, ¿qué está formando para el futuro? ¿Qué nos espera en el futuro? Eso es lo que a mí me asusta, ¿viste? Pero es la preocupación más grande, pero, claro. Para los jóvenes justamente, ¿no? ¿Qué es lo que viene para los pibes? ¿Qué viene para nuestros hijos, nietos, etcétera, digamos? Es claro, eso lo que nos preocupa por ahí a mucha gente, a muchos de los que estuvimos en los 90, en los 80, sí, 90, que por ahí la estuvimos caminando, que estuvimos haciendo lo que vos decís, actividades sociales, que estuvimos en un comedor, que estuvimos en un merendero, que estuvimos haciendo no solo el heavy metal de ir a un recital o tener una banda y ensayar, sino también estar el día a día en lo social comprometido, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos duele, digamos, hoy en día, justamente lo que vos trajiste justamente ahora. Sí. Lo que está haciendo este facho, por no darle el nombre exacto, digamos, ¿no? De querer arruinar, digamos, el futuro que hoy en día por ahí lo tenemos un poquito emancipado, un poquito ganado, por lo menos nosotros los más grandes, ¿no? Sí. Que por lo menos no queremos que nos vengan a romper eso que más o menos está casi, ¿eh? Sí, eso. Vamos a poner un punto para nuestro favor, para los que en su momento la peleamos desde ese lugar, desde lo social. Hoy en día ya es más natural, ya se ve que las bandas participan en movidas solidarias, que no tengan miedo de venir a un lugar como en el que estamos hoy, que entren y se den cuenta que es natural que estemos ahí. Eso antes no se veía. Vale, sí. Y tiene que seguir así por este cauce, ¿viste? Nosotros tenemos que estar con los movimientos populares. No podemos estar alejados de eso. No, no. Cuando se largó la movida del Nunca Más por el Facebook, nos encontramos con que había gente que puteaba y que decía, ahí están los zurditos, los heavy zurdos. Sí, sí. A mí me chupan un huevo y la mitad del otro. Perdón por el vocabulario. No, está bien. No, yo sí, ni más lejos, el 24, cuando estuvimos ahí en la plaza, escuché gente que pasaban ahí, los anarquistas, ¿viste? Sí, pero sí, vos sí, le preguntás, sí, quién sí, es Bakunin, no saben, ¿viste? Son anarquistas de parche, eso. Sí, no pasa nada con eso, ¿viste? Pasa que está la sociedad que se mira al ombligo y no mira la realidad, es así, por eso, es así. Por eso digo, la marcha del 24, que fue, como dice Diego, que fue masiva, que hubo una movida de metal. ¿Por qué fue masiva ahora? Porque tenemos un gobierno de ultraderecha mal. Ya está viendo lo que está haciendo, está haciendo mierda a los trabajadores, estamos volviendo a lo de antes. Esto lo venimos diciendo hace mucho, che, fijémonos, cambiemos. ¿Qué es cambiemos? ¿Echar a los trabajadores? ¿Qué querés cambiar? ¿Entendés? Pobreza cero, ¿qué es pobreza cero? ¿Qué es pobreza cero? Solo, no, va a ser cero porque va a matar a todos los pobres, no va a quedar ni uno. Sí, claro. Van a quedar ellos solos. Bueno, de todas formas, el análisis del momento que estamos viviendo, sí, para nosotros que toda la vida estuvimos leyendo libros con historias de terror, ahora que apareció un cuco de verdad, sí, no nos tenemos que meter abajo de la cama, ¿eh? No. Así que hay que pelearlo en la calle a este tipo, por eso. Más adelante voy a comentar, estamos por organizar los festivales, los Andes Resiste. Salir de nuevo, hay que hacer cosas, hay que salir a buscar espacios, tocar más que nunca. meterle el dedo con saliva a la oreja a este hijo de puta. ¿Ves? Hacernos escuchar. Hay que levantar la voz, como decíamos, un viejo. Hay que hacernos escuchar. ¿Qué te parece, Diego, un temita más? Y Mecánico Corazón Metálico. Bueno, estamos acá con Vieja Máquina. Comiendo factura acá. Viento de factura y mate y charla entre amigos mientras escuchamos un temita. Mecánico Corazón Metálico. Su tiempo en vida inferior. Perro callejero, por la noche soy. Yo no tengo dueño, justo amor. Sigo en el camino que el carpo marcó. Y no es el que lanzaron al mundo yo. Todo ve desesperanza, todo lo que ve es oscuridad. Todo ve desesperanza, todo lo que ve es oscuridad. Si no quieres ver, sigue sin mirar. Aullaré hasta amanecer, porque sé que atropellaré. noche te voy a comer. ¡Ah! Marqué en una Biblia que era de mamá el apocalipsis y el juicio final, buscando saber yo qué techo abriré, pero sé que no me va a caber. Aullaré hasta amanecer, porque sé que cuatro poseeré. Fíjate, poseeré. Aullaré hasta amanecer, porque sé cuatro poseeré. Cuatro poseeré. Pero si te cruzo por la noche, cuidado, te voy a comer. Bien, bien, bien. Estamos al aire. Estamos al aire. Justo lo que estamos hablando. No sé qué decía de una amiga que mandó un WhatsApp. Lo vimos. Mauricio, ahí, mandó un mensaje a Mauricio. Bueno, ahí recién estamos escuchando dos temitas seguiditos de Vieja Máquina. Mecánico Corazón Metálico, que en una parte dice: sigo en el camino que el carpo marcó, y no ese que lanzaron al mundo de hoy. Para los que, los que entienden, los que entienden, es solo para entendidos. Y después, bueno, Licántropos Depresión, nuestro caballito de batalla. Video que se filmó, un video oficial. Una vuelta estábamos tocando en Steel Pub con Velocidad 22 y terminamos el show. Y Divano me dice: vení, que te quiero presentar a una chica. Y me presentó a Georgina Zanardi, directora de cine, que me dijo: les voy a filmar el video. Yo dije: esta chica está drogada, no le di mucha bola. A los dos meses llegó la comunicación de que efectivamente estaba filmando una película que consta de cuatro cuentos de terror, y en uno era sobre un licántropo, así que encajó justo. Y lo filmamos en Zona de Nadie. Si lo buscan como Licántropo Depresión en YouTube, lo van a encontrar. Tiene la característica que el licántropo es Divano. Así que es un video actorazo, que también a Donorem no nos pidió un mango. Fue todo como viene así. Las cosas cuando vienen así hay que darle para adelante, ¿viste? Así que muy agradecidos a Georgina Zanardi. Hoy está con el proyecto de la película El Cazador. Se viene un peliculón, Se viene un peliculón, presten atención. Lo están haciendo por ese medio de... Hay que meterse en la página Ideame. Se aporta una moneda, una cuenta. Lo hacen con la colaboración de la gente, no están atrás de ninguna productora, ni siquiera Pergolini, que está pidiendo por favor que le den los derechos a la película, y le han cerrado la puerta en la cara como buenos independientes que son. Tuve la suerte de ver un poquito el tráiler y ¿viste lo que veo? Lo que se viene es terrible. No, la verdad que Y la bueno, va a romper, la va y, a romper. Y la película esta también se va a presentar en algún momento, creo que se presenta en Buenos Aires Rojo Sangre este año. Se llama El Puticlub del Horror. Uh-huh. Y bueno, trabaja Cicuta, Divano, todos los personajes que conocemos, sí, los super bonaerenses y todo los eso. Chicos de velocidad. Los chicos de velocidad, así bolsa, que ¿no? Muy agradecido por ese video. Y que viene así también, ¿no? De uno tira una onda y vuelve, loco. Ojalá que algún día podamos devolver nosotros esos favores que nos vienen haciendo. Che, Diego, ¿qué pasó, fechas? Mira, fechas tenemos. El 30 de abril volvemos a Isidro Casanova, vamos a estar tocando en Excalibur con una banda allá de ese barrio que se llama Hijos del Olvido, que hacen un tipo de rock cansino, como le dice el batero nuestro, que viene a hacer las pelotas. Pero bueno, nos han invitado, así que nosotros no tenemos prejuicio con ningún tipo de género, así que vamos a ir a tocar, porque en el oeste siempre nos el trataron oeste. Bien, ¿viste? Es un buen lugar, ya tocamos ahí en Excalibur, porque uno lo zona que, histórica, el oeste. Lo que busca con los años es tratar de tocar en condiciones dignas de laburo, ¿viste? El under de los años 90, el que conocí yo tocando con Exocet, era tocar donde se podía, con un par de equipos, a ras del piso, en una pizzería, un sábado a la noche. Cajón de cerveza. En escalada, ¿viste? Sí, sí. Pero vos ibas a tocar y lo importante era tocar. Hoy creo que el under tuvo un salto cualitativo y tenemos que tratar de tocar en condiciones de laburo. Por lo menos estar a 20 centímetros del piso, si se puede. Que haya retorno, que haya sonido, que haya buenos equipos, que haya alguna que otra lucecita, porque el que va a ver también necesita ver algo bueno y vos necesitás escucharte. Lo que uno hace es un laburo, loco, no es un hobby, ¿viste? Y siempre he dicho con esto, el carca me carga con que yo utilizo la palabra proletarizar el laburo que se hace como músico, ¿viste? Ya que no vemos un mango y lamentablemente todavía hay bandas que pagan para tocar en condiciones dignas, nosotros pretendemos que desde el under peleemos por condiciones, ¿viste? Que haya... Que uno pueda tocar y que se escuche, que la gente escuche un buen producto, ¿viste? También. Que under no significa sonar mal o desafinado. Eso ya pasó, eso es parte de los 90 y tuvo su importancia en su momento, ¿viste? Hoy no, hoy la calidad de las bandas mejoró mucho, los pibes ensayan. Hoy cualquier banda te pelea a la otra. Es una competencia sana, ¿no? Hoy todas las bandas suenan bien. Encontrás algún que otro hijo de puta que desafina, ¿viste? Pero que decir, afinala un poco, ¿viste? Pero bueno, es un estilo también dentro. Sí. Más en el heavy metal autóctono. El mal llamado metal argento tiene esa característica de a veces sonar como el orto. Pero con el perdón de los muchachos que lo practiquen. Pero Excalibur es un lugar que está bueno, ¿viste? Tuve la oportunidad de ir ahí, Rafael Castillo, ¿no? Claro, Castillo, sí. Ahí tuve la oportunidad de ir hace muy poquito, ahí, y la verdad que el sonido es terrible. ¿Viste vos? Me encantó, hay un sonidista ahí plantado, te hace los efectos, todo lo que te tiene que hacer en la banda. Todo, terrible, todo. Terrible. Todo. Y es accesible porque creo que están pidiendo alrededor de una luca y media por noche, ¿viste? No por banda, sino que ellos te dicen, mira, esto te sale esto, y vos te organizás con cuatro bandas, y podés afrontar el gasto haciendo una entrada popular y todo, ¿viste? Así sí uno se organiza. La vieja quita. Así uno se organiza, pero no es lo mismo que te pidan 25 entradas, 50 mangos. No. O como escuché que pasó, de Rey iba a tocar, ¿viste? Que no tocó de Rey. Las bandas tenían que rendir 20 entradas de 500 mangos, pero por favor, ¿de qué estamos hablando, muchachos? ¿Eh? ¿Cómo se puede entrar en ese maneje, en ese juego? No. Así que bueno, siempre tira un palo para algún lado. Hace mierda la banda, sí. Te hace mierda el bolsillo. La banda. Ojo, si la podés gastar y la tenés, bueno, gastala ya vos, pero no es genuino, loco. Estás viviendo una mentira, ¿viste? Así que esa es la fecha que tenemos, el 30 de abril. Después creo que estamos el viernes 27 de mayo en Zona de Nadie junto a Rambler. Estamos también el 21 de mayo en Manzana de las Luces con Agrid, Matras, Montreal, que es una banda que vuelve, se junta ahora para esa fecha, y Vieja Máquina. Eso es en Manzana de las Luces. Y ya en junio arrancamos con los Under Resistance. En julio hacemos el primer Under Resistance. Bien, bien. ¿Se puede saber dónde? No, en zona de nadie. Sí que es a raíz de lo que venimos hablando, ¿no? También es un lugar que abrió su espacio para el Under, ¿no? Bien, bien, eso está bueno. Y ahí. Bueno, ¿quién te dice capaz un día hasta URM esté por ahí, ¿eh? Se está conversando, sí, sé que se está conversando. No quise decirlo así, pero se está, sí. Se está conversando, así que... parece que a Vorteris le dijimos que no. No, está bien. Bien. Hiciste bien, te pero digo. Sí a URM. Sí, no, pero bueno, uno se va moviendo en los espacios que son acordes al pensamiento que tiene, ¿viste? Claro. Ahora qué pasa el día de mañana, no sé, pero por ahora vamos moviéndonos así. Estábamos buscando alguna fecha para meter ahora en medio de abril, pero no pudimos conseguir nada, porque tuvimos un parate. Matías, mi hijo, está con un tema de salud, lo tienen que operar. Sí, sí, sí. Y hay algo por ahí sabido. Claro, sí, le tienen que extirpar un riñón, ¿no? No es una muela, ¿viste? Claro. Y tenía la fecha para principio de marzo, así que paramos todo, por eso no participamos del festival nunca más ni nada. Uh-huh. Después se retrasó y ahora lo patearon para 4 meses adelante. Así que estamos tratando de tocar todo lo posible, de terminar el disco, de hacer todo ahora, ¿viste? Así que a los que tengan alguna fecha y nos quieran invitar, obviamente, estamos agradecidos de que así sea. También tienen una página, así por ahí. Tenemos el Facebook de Vieja Máquina, el fanpage Vieja Máquina, después está el otro que, viste que te empezaron a joder con que había que cambiarle el nombre, ahora es Vieja Mac, una cosa rara. Sí. Pero ustedes pongan, va a aparecer Mackelmuchen. Claro, Vieja Mac Wina, dice, ¿viste? Sí. Pero se van a dar cuenta porque es un corazón que está que tiene unos pistones, medio robotizado, ¿viste? El corazón metálico. Claro. Y si no en el fanpage de Vieja Máquina, sino en el mío personal, Diego Hernán Abrego. Van a ver una foto mía. Con un corazón ahí. No, estoy de perfil con una copa de vino. Parezco un sommelier. Como tiene que ser. Sí, así que esos son los contactos. Y después en YouTube hay un canal de Vieja Máquina, hay muchos videos, hay algún SoundCloud viejo también con algunos temas. Esto que estamos escuchando ahora lo vamos a sacar dentro de poco para que la gente tenga un material hasta que salga el disco, que va a tardar un poco. Vamos a estar esto que se va a llamar Rock Épico para Licántropos. Y todo, y sí, porque joden con el licántropo, ya lo expliqué. Así que es. El que quiera y recién entró, que escuche el programa entero, repetimos el día sábado a las 19 horas, por los mismos canales de audio. Así que, y si no, después suben el programa. Subo el programa exactamente, búsquenme cualquier cosa en Cristian Gabriel Leiva en el Facebook, listo. Ahí yo subo el programa después, cualquier cosa. Sí, sí, ya. Te lo he dicho. Ahí es. ¿Viste vos? Lo dijimos todo. ¿Twitter tenés? Sí. No, estoy pensando en sacarme una cuenta de Twitter, ¿viste? Sí. Pero todavía no. Te salta lo de Panamá. Y acá nos podés seguir a @ Cristian Leiva. Sí, o. O. Si no, a usted. @ Bloque Metal José, que es el mío. Ahí va. Perfecto. Helion 8012, sí. Es el Instagram. Ahí va. Bueno, pero tienen todo la. Tengo Instagram también, pero búsqueme ahí directamente en el y ahí Twitter, sale. Ahí sale. Yo vivo en Avellaneda, Colón 235. Sí, no, otra cosa, para los oyentes que lo conocen más o menos a Gastón, ahora tiene el señor acá una cuenta de Facebook. Sí, Facebook. Ya me están diciendo, Flogger, me gritaban los pibes. Sí, tiene una cuenta de Facebook. Pala, sí, yo lo vi ayer y le envié solicitud. Ahora, ahí de está, amistad. Currículum, está mandando currículum. Pero nada, bueno, de a poquito entrando un poco a la tecnología. Sí, bueno, también digamos que Viento de Poder también tiene Twitter, sí, @ Viento de Poder guión bajo. Así que repito, @ Viento de Poder guión bajo tiene Twitter. Viento de Poder, sí, señor. Así. Bueno, lo dijimos todo. ¿Qué le parece un temita más, Diego Abreu? Vamos a pasar el Matarreyes, se lo dedico al Carcas. Al Carcas, al amigo Carcas. Ahí, un abrazo. Saludos, che. We'll be right back. que por la noche con temerario andar. En su corte negro lo verás pasar. Y si aún no escuchaste nada sobre él, como jurarle canto porque el mata rece, el mata rece. Se lanzará su espada buscando ajusticiar a quienes sometieron a nuestra humanidad. Pero hay que ver que no creen en él. Soy por Hemos vuelto. Bueno, esto es Viento de Poder. Salimos todos los jueves 19 a 21 horas. Repetimos los días sábados, ¿eh? Sábado, previa, antes de un recital, escuchás Viento de Poder. Exactamente, sí. Te van tonando ahí. Haces una previa para ir a ver Vieja Máquina, escuchar programa y después estás a ver Vieja Máquina, ¿no? Por supuesto. Lo que nos dimos es nuestro teléfono. Bueno, digámoslo. 4-301-9917. ¿Repito? Sí, por favor, repítalo. 4-301-9917. Bien. Y si nos quieren venir a putear, ¿dónde pueden venir, Cristian? A Callasta 3370, a pasito de la calle Luna. Si viene alguna con algún chico y te grita, ¡hacete cargo! La estera te mata. Porque a mí, si no a ustedes, capaz. No sé. ¿Eh? Y eso puede pasar en esas noches. Ya como hace seña, Caladoria. Esas noches de... Por favor, vida. Yo no me meto en esos temas, viste, porque... Soy Caladoria, abro la boca. Bueno, también para aquellos que por ahí no agarran bien el... y están acá en la zona, no agarran bien el aire. En el aire, ¿no? En la 99.7. Pueden hacerlo a través de la web por chebarracas.blogspot.com. Repito, chebarracas.blogspot.com. Ah, pero ustedes son unos zurditos de mierda. Y hay que usar todo, ¿viste? Como es. Claro. Al contrario, le estamos robando al capitalismo. Claro, por supuesto. Que roban las herramientas que nos tiraron en contra. Bueno, algo que por ahí no dijimos, perdón. Tenemos la aplicación para celulares, ¿no? Ah, también. Sí, se van a Play Store en el celular o en la compu, Play Store, ponen FM Che Barraca y bajan la aplicación gratis para escucharlo en cualquier lado. Mirá, si tienen internet, la radio, ¿no? ¿Quieres escuchar el baño? También. Mientras estás ahí relajándote. Si nos quieren escuchar los jugadores de River, que nos escuchen. Claro. Como metió ficha ahí el muchacho. Me está escuchando Waldo, que está el pedo en la casa, viste. Bueno, seguimos acá con Diego Abreu, que nos visita acá el programa Viento de Poder. Vieja máquina, ahí contándonos toda la trayectoria, la verdad que bastante nutrida y estamos muy contentos por la visita, ¿no? No, yo estoy más contento que ustedes. Yo te agradezco. Les pido disculpas a ustedes, a la audiencia, por si por ahí me voy por las ramas, si soy muy verborrágico. Y si no le gusta es cambiar dial, así fácil. No, lo que pasa es que uno se prepara, lo nuestro es tocar, pero esta parte es muy importante para mí, lo de tratar de llevar un mensaje, que se escuche la voz de uno, las ideas, las opiniones, porque hay tanto pelotudo hablando que un pelotudo humano no le resta nada, ¿viste? Y lo que nos está haciendo falta es que se diga las cosas como son, ¿viste? Y que se haga una voz única, ¿no? Porque estamos peleando por algo que es el under, ¿no? Que el under se haga fuerte sobre sus mismos cimientos, uh-huh. y que llegue a empoderarse, ¿viste? Porque tiene que haber un recambio necesario en lo que es tanto en el heavy metal como lo que es el rock. Nosotros, a mí me gusta hablar de la cultura rock. Porque y un lema de los que tenemos desde Under Resiste es que el rock es cultura y la cultura es resistencia. Si no hay una actitud combativa en el rock, no deja de ser rock, ya se transforma en chorizo, ¿viste? Sí, claro. En música para que las masas se escapen y es todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Y bueno, y agradecido por el espacio, feliz de estar también en esta coyuntura, como diría, ¿eh? Así que más usada ahora, ¿no? Claro, ¿viste? Pero bueno, y decirle a la gente del otro lado que apoya a las bandas, ¿viste? Se está viendo que se va sumando más gente, pero se necesita un poquito más todavía, ¿viste? Que se compren los discos, que se compre una remera, porque las bandas que trabajan en serio en el under, vamos a poner el ejemplo de Vulcanor. Sí. Vulcanor tiene disco, tiene remera, tiene parche, tiene va a sacar ahora un disco de vinilo, ahora va a sacar un disco en vivo por medio de Locura General. Esas son las movidas que uno tiene que apoyar. El manguito, porque tampoco son precios caros. El manguito hay que ponerlo ahí, ¿viste? Somos como pequeñas pymes y estamos en la era de la destrucción de las pymes. Tratemos de apoyar por lo menos a las que hacen la cultura, porque la batalla es cultural. Y este rock que hacemos nosotros, este metal que hacemos, es una trinchera desde donde nosotros podemos guarecernos y tratar de proteger lo poco que se consiguió, mal que mal, de acuerdo o no con el gobierno que se ha ido, hay conquistas sociales a las que no podemos dar ni un paso atrás, ¿viste? Y creo que esto de la expresión y la libertad en el arte es una de ellas y hay que pelearla en la calle. Y si uno quiere colaborar es así, apoyando a las bandas, yendo a sus recitales. Ya no nos sirve el tipo que está con el tetra en la puerta amañando para entrar, ¿viste? No. Cuando estás cobrando una entrada de 20 mangos, hasta 40 mangos, hay tipos que todavía te vienen y te manguean, loco, y te dicen, no, loco, pero yo vine. Y mirá, loco, pagaste un vino de 25 mangos, pagaste una entradita. Hay que apoyar a las bandas del under. Sí, ahí el tema de las herramientas de lucha, me parece que también la URM es una herramienta más, una de las tantas que estaría ahí. Siempre tiramos por el programa este que muchas radios se unifiquen a esto, que acá no hay un fin de lucro, acá no hay un jetón, un gordo, viste, sentado mandando, ¿viste? Hay un gordo jetón sentado en este momento, pero no pasa nada. No, y el tema es, viste, que por ejemplo yo siempre digo que radio que se sume, que venga con una propuesta. Una propuesta de unificar, ¿no? De ser uno mismo, ¿viste? Como ejemplo que decíamos hoy de Ricardo, sí. Que sea uno, que sea abierto de mente, diciendo, che, bueno, yo vengo con esta propuesta, si le parece, igual, lo bueno, ¿viste? Aceptar. Es, por ejemplo, que decimos, las bandas under ahora, los jóvenes de ahora, yo siempre te escuchaba ahí, yo ponía ejemplos de Raptors, chicos que han tocado en la estación de Levi Massi, que son la sangre nueva de ahora, que son pibes que tranquilamente a otra banda se le rompe la viola, los pibes te prestan su viola. Claro. Que eso es, me parece que ahí hay una solidaridad musicalmente, que los mismos chicos de Frankie el jueves pasado decían lo mismo, que ellos también tuvieron una experiencia de mierda, como muchas bandas, viste, que ellos, como a uno como formación le sirve, viste, y no hacer lo que hace el otro, viste. Sí. sí. Ser más genuino, más sí, el ejemplo. El nombre convocante, que es URM, es Unión de Radios Metaleras. Así ya es. Desde el nombre estamos haciendo una invitación. Yo me siento parte de la URM porque soy parte del evento de Rebelión. Exactamente, usted eso iba a decir justamente. Claro, me gustaría que se sumen muchas más radios. Yo comprendo que hay cierto temor y que por ahí algunos que estaban en el espacio decidieron dejarlo porque ven que esto va tomando una forma orgánica, que es natural que la tome, porque sin organización los golpes son débiles, y cuando uno está bien organizado la cosa es más fuerte. Acá está el dedito acusatorio de que estamos haciendo política, ¿no? Ya sabemos que todo es política, ¿viste? Claro. Lo que nosotros intentamos es que haya un pensamiento coherente y que haya acciones consecuentes a ese pensamiento. Ajá. De la Unión de Radio Metaleras profesamos, creo, estamos todos de acuerdo, en el que las bandas no tienen que pagar para tocar, en que los lugares no exploten a esas bandas que van a tocar. Y estaría bueno que se mantenga una línea de pensamiento con eso, ¿no? Se puede igual participar y disentir con esa idea, pero se conversa adentro, ¿no? Se conversa adentro y después se saca una conclusión para afuera. La URM es un espacio, creo que para todos los programas que estén interesados, para todos los chicos que hacen radio. Todos los días, en una franja horaria de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche, hay un programa de heavy metal en el aire, por internet o por donde sea. Todos los días en algún lado hay un programa de heavy metal. Uh-huh. Y creo que eso es importante, de que sepamos nosotros como URM aglutinarlos, convocarlos y darles el lugar. Tampoco vamos a ir a buscarlo casa por casa, porque claro, todos nos conocemos, todos escuchamos a todos, y si no se arriman ya es un prejuicio al que nos excede a nosotros. Claro. Pero nosotros la URM no es un sello de goma. Acá se vienen haciendo fechas, se vienen haciendo movidas cada vez más grosas. 14 fechas. Por sí. Eso, no es que estamos. No son papelitos de colores. La URM existe, tiene nombres, tienen caras, tiene voces. Sí. Y hay un montón de bandas que participaron y todavía no escuché de una banda que se haya quejado. No. ¿Viste? Así suerte. Que. No. No, inclusive yo me acuerdo el día que tocó Reina Gata Tempestad. Sí. En un momento igual que me dice, che, loco, una masa lo que están haciendo, y aparte el lugar es reivindicativo y yo sé algo de lo que pasó acá. Claro. Y me siento identificado, tanto él como el cantante lo dijeron ahí, viste, que ellos dicen, la verdad que yo, el espacio este de lucha que tiene está bueno, aparte por los chicos, viste, claro, el lugar, viste, que eso inclusive a los músicos les llegó, y a la mayoría de las bandas, viste, todos los chicos que vienen, viste, se y ese fue el homenaje a Osvaldo. El homenaje a Osvaldo, que estuvo bueno. Lo hicimos como banda Resiste también, el sellito de goma mío, sí. Pero yo hacía casi 10 años que no quise saber más nada con hacer el homenaje a Osvaldo. Le había tirado la idea al Carca, se pudo hacer. Sí, sí. Fue muy emocionante para mí, porque fue también como cerrar un capítulo de mi vida que había quedado colgado. Y demostró que desde acá se hacen cosas buenas. Aparte en un lugar tranquilo, ¿viste? Que tranquilo, ese es el mejor lugar que hay también. La verdad que todas las bandas llega la información de lo que. Están llegando a bandas conocidas lo de la estación, ¿viste? Que claro. Dicen, está bueno, están haciendo. Sí, sí. Piola, alguna que otra banda que ha pedido calle ya viene con el cinturón desabrochado. Claro. ¿Eh? Y siempre tenemos ahí algo ahí. Pero bueno. Lo importante es tratar de negociar y. Porque uno no es boludo, ¿viste? Se van a presentar, en cualquier momento va a aparecer. Sí, alguien que va a decir, mirá, tengo esto, pero. Se puede negociar sin entregar los trapos, ¿viste? Sí. El Carca no va a estar de acuerdo si me está escuchando, pero en algunas cosas hay que ser un poco más dinámico, ¿viste? Y lo que no hay que perder los principios basamentales de lo que es esto, ¿no? Así que, pero bueno, los colegas de radio, acérquense. Está la página de la Unión de Radios Metaleras. Sí. Conocen a los chicos de acá de Viento de Poder, al Carcas. El Carca lo ven en todos lados. Aparte, Carca fue el creador de esta locura. Por eso, ¿sabes? Al Carca lo ven en todos lados. Se tomó un whisky. Pregúntenle que él lo va a saber. Ganó Candia Cero, digo, quiero hacer una URM. Claro, no, pero acérquense, que acá no matamos a nadie, ni nos comemos a nadie, ni a nadie le damos un libro. Acá nosotros no disciplinamos gente. Nosotros venimos, esperamos que vengan para sumar a esta movida del BRM. Exactamente. Bueno, abierta la convocatoria. La verdad que creo que la primera vez que hablamos ahí un poco más explayado del tema, pero lo vimos hablando creo que siempre, ¿no? En todos los programas. Tirando las fechas que se vienen haciendo, explicando de a poquito qué significa. Y la verdad que el invitado que hable justamente del tema y que es parte justamente de la URM, nada, por eso yo digo, agradezco, Diego, nuevamente que estés acá y la verdad que... Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Yo trato de... Siempre termino hablando de lo mismo, ¿viste? Porque, como explicaba antes, yo en algún momento quedé pegado con el tema político, sí, ¿viste? Sí, como fui militante. Después, somos varios. Trato de no decir que soy parte de algo porque van a decir, uy, si está ese quilombo, ¿viste? Pero bueno, ya está, ahora... Somos varios que los milicos nos dicen el apellido. ¿Cómo le va, señor? Claro. ¿Viste? Señor tanto. Conoce por el apellido. Bueno, ¿qué le parece un temita más del disco que estamos escuchando, sí, Vieja Máquina? Y bueno, a ver, déjame pensar. A ver, vamos a poner Si he de irme al infierno, que sea con distorsión. Si he de irme al infierno. Exactamente. Bueno, esto es Viento de Poder. Lo tenemos acá a Diego Abreu, el cantante de Vieja Máquina, que aparte de aportarnos en lo musical, también nos está aportando mucho en lo histórico, ¿no? En lo que es. Lo que es el heavy metal también y el under, ¿no? Que es lo que nosotros por ahí tratamos de caminar en el día a día. Under o muerte, viejo. Under o muerte, exactamente. Bueno, Vieja Máquina, si he de irme al infierno. Que soñar, quiero morir tocando rock and roll y metal. Y he de irme al infierno, que sea con distorsión, entonando himnos de batalla hasta quedarme tipo. No soy de arrepentirme, por eso aguanto mi voz. Abrazo con los hermanos que este camino me dio. Si no hubiera mañana y sueños que soñar, voy a morir tocando rock and roll y metal. Fuera lo que siento, como una religión. De seguro le miseria a Dios, y mi oración, mi canción. Me cabe lo que digo, por eso esta canción. Que me lleva a través del camino, para que escuche mi voz. Hasta el final, que de irme al infierno, que ausencia con distorsión. Entonando himnos de batalla hasta quedarme sin voz. Fuera lo que siento como una religión. De seguro mi banda sería Dios y mi oración mi canción. Y he de irme al infierno. Así pasa Vieja Máquina aquí en Viento de Poder. Todos los jueves 19 a 21 horas. Si recién te enganchaste, podés escucharlo nuevamente el día sábado a las 19 horas. ¿Y si nos quieren llamar? Al 43019917. Muy bien. Si quieren venir a putear, como decimos siempre. O cuidar el auto de José, venía a Callata 33. Ah, necesitaban un trapito ahí. Bueno, pues venía a Callata 33. O que traigan un trapito para pegarle una lavadita. También, sí. Me parece que le hace falta más eso. Eso es lo bueno, que es la única calle que no tiene trapito. Que estacionás tranquilo, viste. Que el viento móvil. Que no te vienen a romper las pelotas, viste. Viejas son 50 pesos. Lo siento. Sí, bueno, aumentó todo. A mí, a mí 50 todo. Por el auto, ¿viste? Porque si. Aumenta todo. Le digo, pero mira lo que es este auto. Bueno, Divito, ¿podés tirar de vuelta la fecha, la página? La próxima que tenemos, 30 de abril, Excalibur. 21 de mayo, Manzana de las Luces, Perú 271. Y a pasito de las entrañas del poder, digamos. Sí. Cerca de Plaza de Mayo. El 27 de mayo, Zona de Nadie. Y bueno, y las demás a confirmar. Después, bueno, el Facebook de Vieja Máquina, la fanpage y el Facebook personal. Diego Hernán Abrego, está en YouTube también. Y nada, loco, que se arrimen, que. Apoyo. Acá, mira, ahí lo decía recién la canción esta, así de irme al infierno. Dice: si fuera lo que siento como una religión. De seguro lee mi sería Dios y mi oración mi canción. Nosotros tratamos de actuar en consecuencia de lo que cantamos, lo que se cantó alguna vez, lo que fue mi pasado en Exocet y lo que cantamos ahora. Nosotros no tenemos, somos como nos ves acá, viste, como me ves en la calle, no tenemos ese tema que les pasa a algunos artistas de que suben al escenario y dicen, no, yo cuando subo al escenario soy otra persona. No, acá nosotros somos lo mismo, viste. Con el respeto que se merecen los tipos que pueden subir y sacarse la campera y convertirse en otra cosa. Nosotros no. Yo siempre digo, cuando me conozco a alguien en lo cotidiano, si yo considero que me conoce el día que me ve tocar, porque ahí estoy al 100% yo, ¿viste? Ese soy yo, el que quiero ser, el que me interesa a mí, que la gente sepa que quién soy es el que está arriba del escenario. Trato de ser consecuente, ¿viste? De cuando vengo acá ser el mismo. En mi caso es en el mismo, hoy hablábamos afuera con la compañera, ¿no? Yo ya tengo 42 años. Yo me he visto como me he visto y voy al chino y todavía alguno me mira, ¿viste? Pero la verdad que a mí me causa gracia. Yo le digo, ¿qué haces, Lee? ¿Cómo andás? Y la china, hola, se ríe, ¿viste? No, ya está. Entienden todo. Aparte, pobre gente, cuando yo estaba muy loco, ¿viste? Hace 6, 7 años atrás. Salía con el machete, el chino está a la vuelta, ¿viste? Yo flasheaba que los chinos me iban a romper la pared, porque yo estoy justo en el medio de la manzana. No escuchen los que están del otro lado, esto es íntimo. Estoy justo en el medio de la manzana y flasheaba que me iban a romper la pared, los chinos me iban a entrar por ahí. O sea que antes de que me entren, salía con el machete, me paraba en el árbol y le hacía al chino, le decía, te voy a matar, chino, le decía. ¿Viste? Chino, malaca, chino. Estaba malaca. Mal el pibe. Pasaron los años y el chino me dijo un día, ¿usted? No, me quiere matar más, me dijo. No, quiere matar más. Le digo, no, chino, disculpame. Un abrazo. Hoy en día tenemos una relación más cercana. Pero fíjese lo que era. Ahí cuando era licántropo, ¿no? Claro, ¿viste? Pero bueno, licántropo como el vampiro, ¿no? Uno está caracterizado, ¿viste? La gente ve y dice, uy, este tipo re pesado. Otra cosa que voy a hacer un llamado, disculpame. Sí, yo tengo una pequeña campaña, es una lucha personal. Estoy podrido de escuchar a la gente que dice, no, ahí se puso re heavy. hijo de puta. Están usando la palabra heavy como un adjetivo calificativo negativo. No está bueno, loco. Y no está bueno que gente, nosotros que pertenecemos a este movimiento, que utilicemos la palabra heavy como con una connotación negativa. Así que estoy haciendo una campaña para que, en vez de decir así, digan, no, se puso recumbia, ¿viste? O se puso picante, como digan. O cachengue. Pero, ¿viste? Claro, hay cachengue. No sé más, porque ese heavy negativo está familiarizado con el heavy de los 80. Cuando Angelós fue el candidato a presidente, tenía una campaña que decía, para que no haya heavy, solo voto Angelós. ¿Viste? Busquen ese audio porque está en las novelas de Grecia Colmenares con Gustavo Bermúdez. Cuando había un malo, era heavy, tenía campera de cuero con cierres cruzados. Bueno, es algo que tiene que ver con el pasado. Ya nosotros, Angelo decía, si se puede. ¿Viste? Si se puede. ¿Y qué dijo? Sí, se puede. Bueno, tratemos, muchachos, de que nosotros mismos cuidemos nuestra palabra, ¿viste? El vocabulario. No utiliza, claro. Parece una boludez, pero. En el cine mismo uno ve, ¿no? Siempre los camperos de cuero son los malos. Claro. Los delincuentes son los que claro. Son los camperos de cuero, los rockeros, ¿viste? Es un estereotipo pasado, ya. Hoy ni siquiera hay quilombo, gracias a que hemos puesto la espalda, ¿no? Porque finales de los 80, principios de los 90, seguían las razzias en los recitales. Sí. Roguemos que no vuelvan, porque parece que van a volver. Para ya están pidiendo documentos. Eso sí, si van, salgan, vayan, lleven documentos. Siempre hay que llevar documentos, bueno, muchachos. A mí me pasó ayer en el Metro U. Bueno. Hay que llevar documentos, medias. De una fila del 98, de 15 personas. Señor, documento. ¿En serio, boludo? Me pidieron documentos. Portación de rostro. Y es portación de carro. Encima, viste, vos ponete a pensar. Viene, me pide, me dice, ¿documento, señor? ¿Para qué? Le digo. Vos te acordás, vos decías, ¿para qué te cagan la pala? Claro. Le decías, ¿para qué? No, necesitamos su documento. Bueno, yo le digo siempre a los pibes. Estoy en el verá, si uno, quieres. Uno se pone nervioso, ¿viste? Porque tiene una. Es una reacción natural, que se te arrima un rato y sentís una reacción violenta. Hay que mantener la calma, muchachos. Una reacción histórica. ¿Viste? Hay que mantener la calma, darle el documento, tratarlo de señor para demostrarle que uno es un tipo. Es más educado que él. Claro, porque ellos mismos se dan cuenta cuando vos te expresás con ellos, o sea, hablas con ellos, se dan cuenta de. Vos tenés la de perder. ¿Qué clase de gente? Vos tenés la de perder, porque si vas a la confrontación tenés la de perder. Salvo que estés dispuesto a ir a la confrontación y mantener una lucha y que vos tengas su respaldo. Por ejemplo, nosotros sabemos que si a mí me pasa algo, a él le pasa algo, claro. Va a responder toda una movida. Sí, sí, sí. Claro, todos sabemos que a mí me tocan, yo levanto un teléfono, vos te tocan, levanto el teléfono y estamos todos ahí. Sí. Pero hay pibes que todavía recién salieron del cascarón. No vayan al choque directo, muchachos. Tengan el documento siempre, lo dan, acá está, lo revisan. Si no tenés antecedentes, seguís caminando tranquilo. Cuídense, muchachos, porque es el más mínimo detalle. A ellos les sirven para hacer una causa, para hacer un número. Cualquier duda que tienen, está la Correpi, para informarse. Un amigo. Tengan siempre el teléfono de alguien, viste, en la cabeza. No se dejen pasar por arriba, ¿viste? Sí, yo por esa he pasado mil veces, ¿viste? Nombraste la Correpi. Las veces que me habrán salvado los abogados de la Correpi de sacarme de las comisarías. Porque justamente en los 90 había razzia más acá en este barrio, ¿no? Barracas, justo al lado. Estamos acá a media cuadra de la Villa 21. Yo viviendo acá en la Villa 21. Cuando inventaban los antecedentes. Me llevaban de la puerta de mi casa. Esto lo dijimos veces anteriores. Claro. De la puerta de tu casa te llevaban. Vos decís, ¿dónde vivo? Acá. Pero yo vivo acá, ¿por qué me vas allá? No, pero no tenés documento, venga adentro. No, pero yo vivo acá, le tengo. Sí. Igual adentro, de los pelos, ponte llevado. Bueno, yo caí más veces de menor que de adulto. Yo también. Yo caí 18 veces antes de los 18 años. No. Yo tenía 13 años la primera vez que caí. Y siempre por averiguación de antecedentes. 13 años, te estoy hablando 20 años. 13 años tenía, a la 32 me llevaba. Un guachín era, imagínate, un guachín, todos chavales grandes y... Me cuidaban más los presos que los milicos. En serio, yo estaba en el calabozo y los mismos chavales que estaban en cana me decían, venían los milicos, me buscaban y los mismos presos te tapaban. Me hacían esas. Claro. Porque te llevaban y te cagan a palo. Sí. Mirá, ¿entendés? Sí, sabía. Sí, esa parte sí, los mismos presos decían, quédate tranquilo, te cuidamos. ¿Viste? Y vos siendo un guachín, imagínate, estás ahí. Convengamos que era una democracia joven. que todavía en la comisaría tenían elementos que venían de la dictadura. Venían con la mentalidad. Claro, no. Y lo grave es que han pasado muchos años de eso. Hoy se vuelve a imponer este sistema de control policial tan estricto. Cuando estaban los gobiernos militares, el poder económico que acompañaba a esos gobiernos militares, hoy en día está en el poder. Ese poder económico hoy se hizo poder. Sí. Hoy llegaron por la vía democrática, hoy llegaron al poder por las urnas. Así que para ellos no le va a temblar el pulso en implementar medidas drásticas de control a la gente. Inclusive lo que decíamos, lo que antes se estaba implementando por la dictadura o por los poderes económicos capitalistas que están de los siete tipos al frente, vos sabés, que uno está dirigiendo al país, que usó una de las herramientas que históricamente en la época de la dictadura se usó, que fueron los medios de comunicación, ¿no? Como por ejemplo antes, los medios de comunicación, veían los noticieros antes de los 70, mostraban el tema de la deuda externa, todo, mostraban un dibujito que estaba todo bien, pero estaba todo mal. Claro, ¿no? ¿Viste? Y inclusive, esto fuera del tema, este jugador que murió hace poco, el holandés este, ¿viste? Que también confesó, dijo que por qué no vino a jugar mundial acá. Claro. Porque el chabón no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando acá. Ya sabemos lo que pasó con los jugadores peruanos, todas estas cosas. Sí. Digo, me fui un poco de round, pero... No, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver. Cómo manipularon un montón de cosas, todo, ¿no? En general. Sí. Que inclusive ahí cuando tocó B8 acá, Buenos Aires Rock, que se me olvide, ahí estaban todos los muchachos B8, que estaban ahí un documental, un video diciendo: loco, rescátense y fíjense que acá un par de cuadros están matando gente, mismos, y la gente estaba, son los hijos de puta, decía. Había como una contradicción, ¿no? También. Ya te das cuenta cómo usaban los medios también, confundían a la gente también, ¿no? Toda esta cosa. Gracias, agradezcamos a Marvide, que ya en ese momento mostraba un camino, ¿no? Sí. Creo que se puede rescatar de Samarvide, que es un tipo hoy en día consecuente, creo que es un baluarte importante para destacar, más allá de su elección espiritual o religiosa, ¿no? No, igual yo no sé. ¿Cómo nos tocamos todos los temas? Lo bueno que es un programa que podemos tocar todos los temas, que hay gente capacitada para todo. Por suerte hay. Sé que de fútbol no saben nada, pero... pero fuera de joda, los chicos, infórmense, anden con documentos, loco. Lamentablemente cambiaron los tiempos. Ojalá que no dure mucho, ¿no? No digamos ojalá, porque es decir, por Dios, ¿no? Si no queremos que dure mucho, hay que estar en las calles molestando y marcando los errores. No estamos hablando de empujar a alguien al precipicio. Nos estamos olvidando que se vayan todos, me parece. Claro, pero nosotros no vamos a sacar a nadie, se van a caer solos. Lo único que hay que hacer es marcar los errores y darse cuenta cuando las cosas están mal, nada más. Che, ¿me fui a la mierda? No, por favor. Echamos un presidente y vamos a echar a otro, me parece. Bueno, una vez más agradecer y nada, hay un temita ahí como para cerrar. Hacemos el final y bueno, vamos dice, como un ave. Creo como que, un ave. Como un ave, dice. Como un ave va a volar más. Habla de la libertad, de ser libre, ¿no? Que dice que, bueno, quemé el asfalto de tanto andar, ¿viste? Andar rockeando y que la idea es mostrarle a mis padres cómo se hace al volar, ¿no? Cómo ser libre, para que lo vean todos y... Lo más importante que tenemos es la libertad, muchachos, no la perdamos nunca. Todo lo que uno hace tiene que ser en pos del bien común, de ser algo para que todos podamos vivir felices, aunque suene romántico. Es la búsqueda final, sin el amor hacia lo que hacemos no conseguimos nada, loco. Y seamos libres, loco, como dijo alguna vez, lo demás no importa nada. Buena vida y que sea rock, gracias por el espacio. Un aplauso a vos. La verdad que un placer acá tenerlo en Viento de Poder y hoy se ha comprometido a visitarlo más seguido, así que bueno, nos despedimos con Vieja Máquina y nos vamos a escuchar Como un Ave aquí en Viento de Poder. Esto es Así Pasó. Vieja Máquina. Vientos de Poder. No, todavía no nos vamos, nos queda un bloquecito más. Para que vean todos mis pares, como soy libre. Que mi huella marcada en el asfalto será de tanto, tanto andar rodando. Me haré camino si es necesario. Seré libre al volar. Como una moto soy libre al rodar. Como un pájaro soy libre. Bueno, bueno, nos estamos yendo, nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas. Recuerden que repetimos el programa el día sábado. Nos vamos con Mentor, Indios y Malditos, un bloque de tres temas. Hasta la próxima. Comienza con fuerza, actores de guerra.